¿Qué asiduidad sueles coger la bicicleta, más o menos? Prácticamente lo que es a diario, pero es para ir al trabajo. Ajá. Luego, a lo mejor el fin de semana, si le doy un poquito más de tralla y suelo hacer algo más de kilómetros, pero prácticamente para el trabajo. ¿Cuántos kilómetros haces más o menos para ir al trabajo? Lo que es al trabajo, 12 kilómetros, ida y vuelta. No, ida y vuelta. Qué bueno. ¿Dónde vives? Vivo en lo que es el Parque Fuente del Berro, donde está. Vale. Cuando me acabo de Tiruli y luego lo que es el trabajo en Avenida América. Ajá. Pues lo que es el trayecto son 6 kilómetros, más 6, pues ida y vuelta son 12. Vamos, es lo que suelo hacer. Luego lo que es el fin de semana, a lo mejor sí, yo cuando voy un poquito más de tralla y a lo mejor 30, 35 kilómetros. ¿Qué rutas haces, más o menos? Suelo hacer lo que es el Anillo Verde de Madrid, que es la parte sur. Pues suelo coger lo que es la parte del Retiro o bajarte lo que es hasta Madrid Río. Te metes Casa de Campo y te enganchas hasta Avenida de los Poblados. Es parte del recorrido. Y luego alguna de lo que es parte norte, que es subirte directamente al Parque de Juan Carlos I. Para Pero zonas del Chinar y demás. eso suele ser más la parte sur. ¿Y cómo ves el tema de la bicicleta en Madrid? Hombre, es un poquito complicado en el sentido de los coches. Sí. Ahí es cuando llega la complicación. Hay alguna gente que le respeta, pero hay otros que no. O sea, me explico. A lo mejor te ponen detrás, te dejan lo que es un margen directamente de distancia de seguridad. Pero hay siempre algún cagaprisas, por llamarlo así, que directamente, pues, como que te estorba la bicicleta, necesita ir con un poquito más de velocidad y la verdad es que te atosigo un poco. Pero bueno, el Madrid. ¿Has tenido algún susto, algún percance Sí, o...? susto. Frenada, un poquito de discusión, lo ignoras por completo, se ha quedado un susto y te marchas. Pero bueno, accidentes por ahora, ninguno. ¿Cuánto llevas haciendo, cogiendo así la bici más o menos en la subida? La bicicleta, o sea, en plan serio, serio, unos 5 años 5 años. aproximadamente. Anteriormente, pues bueno, un poquito más como Hobby, ocio, ¿no? como juego. Dice, bueno, te das un paseíto y tal, pero ya en plan así un poquito más serio, unos 5 años. ¿La coges más en... Bueno, la coges la misma actividad en todas las épocas del año, haces un poco más en verano, Menos en lluvia. menos en lluvia, ¿no? Si es una lluvia de esta diluvia universal, pues la verdad que no. Claro, Si chispea un poco, o sea, que a lo mejor va a ser una hora o por ahí, sí me puedo arriesgar. Pero con lluvia prácticamente. Ya viento y tal, sí, ahí sí. Con viento, Entonces, sí. sí.